El acto conmemorativo por el 50º aniversario de la visita de trabajo del gran general Kim Jong-il a la provincia Hamgyong del Sur tuvo lugar en el Gran Teatro de Hamgyong de dicha provincia el día 17. Asistieron a la actividad directivos de diversos sectores junto con los trabajadores de la localidad. El orador se refirió a que en julio y agosto del 56 de la era Suche, 1967, el gran general Kim Jong-il dejó sus huellas imborrables de dirección en diversas unidades de la provincia, entre otras, las entonces fábricas de Pinalón 8 de febrero y de maquinaria de Ryongsong, el Instituto Superior de Industria Química y el Museo de la Historia de Hamgyong, y gracias a su entusiasta orientación durante los últimos 50 años, se ha logrado un gran avance en el trabajo de la provincia en conjunto.